El Estilo es una destacada banda argentina de cumbia villera, nacida en 2006 como El Sueño de Diego Ríos, hijo del reconocido cantante Antonio Ríos. Diego, junto a Kitty Ríos y Gaby, el bajista, dieron forma al proyecto, que comenzó de manera independiente con solo tres integrantes y un primer tema grabado en un pequeño estudio. A lo largo de 2006, la banda trabajó arduamente para ganar visibilidad en el ambiente musical, utilizando Internet como plataforma para compartir su música. El gran salto llegó cuando debutaron en Pasión de Sábado, el escenario más influyente de la música tropical en Argentina, marcando el inicio de una trayectoria prometedora. El Estilo ha lanzado varios discos que reflejan su evolución artística y su capacidad de conectar con el público. Entre sus álbumes más destacados se encuentran Y Consentimiento, 2008, Marcando el Rumbo, 2008, y Fusionando Cumbia, 2009. Éxitos como No Debiste Volver, Quiero Ser Tu Amor y Robé Para Ti han consolidado su lugar en la escena tropical argentina, destacándose por fusionar ritmos contagiosos con letras emotivas que resuenan en su audiencia. Con giras por Argentina y países vecinos, El Estilo se ha establecido como una de las bandas representativas del movimiento de cumbia villera, combinando pasión, talento y dedicación. Mantienen una presencia activa en redes sociales y plataformas digitales, conectando con su público y asegurando la vigencia de su música en nuevas generaciones. La esencia del estilo radica en su capacidad de transformar vivencias y emociones en canciones, dejando una huella en la música tropical argentina y demostrando que el esfuerzo y la pasión son clave para el éxito. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.